aquí al final no hay perdón. No era así, no era por mal, era por bien. Pero el destino me volteó hasta al revés. No he de culpar y si hice mal, fue a mi manera. Si el cielo azul me dio a saber mi gran error, pa' comprender me hizo encontrar otro querer. Pero el castigo que me dio es para mí. No he de culpar y si hice mal, fue a mi manera. Fracasé y no triunfé, todo era bien. Mi pensamiento es mi único poder. No he de culpar y si hice mal, fue mi manera. Si mi destino es vivir sin una luz, yo seguiré y encontraré.